compadre. Pues ya supo. La mera verdad, no. ¿Cómo que no? Si ya todo mundo lo sabe. Pues la neta, nah. Pues si no lo sabía, ahora podemos escuchar Radioactiva en la web. Ah, caray. ¿Y quién es la web? Pues luego le preguntamos a la radio. Estás escuchando la mejor radio estación. Estás escuchando la mejor radio estación. Activate. ¡Mierda! ¡Bruto! Chécate lo que hice. Welcome to my crib. In the mix. Mira quién me está. ¡Suba! ¿Quién más está? ¡Ay, papi! Oyentes más que mi propia familia. En San Pedro La Ceiba nos escuchan todo el día y yo los aconsejo porque soy como su tía. Estamos con los papis ricos en la cuartería. Usted bien maje, que escuche otra radio lo hace usted. Bien maje, los que intentan imitarnos son bien maje, los de las tres penúltimas letras son bien maje. Ay, muy maje. Sonamos en los buses de la ruta 2. Somos los que quieren los cholos. Y ajustemos pa' la litro, me pelo un huevo. ¡Y qué pedo, güey! Mira, Gem Style. Ahora te toca prenderle mi... ¡Oh, shit! Nosotros somos Jesse Joy. Y nuestra música la escuchas en radio, radio, radio. Así que corre, corre, corazón. Radio Aviva. ¡Aló! ¡Aló, estoy al aire! ¡Ay, señor, me encuentro al aire! ¡Que comience la fiesta! ¡One, two, three! Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, ¿cuántos somos? ¡Somos 100! ¡Somos más de 100! ¿Cómo no? Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, ¿cuántos somos? ¡Somos 100! ¡Somos más de 100! Una botella, dos botellas, tres botellas, ¿y cómo estamos? ¡Hasta la vez! ¡Cuidado! ¡Estamos hasta la vez! Una botella, dos botellas, tres botellas, ¿y cómo estamos? ¡Hasta la vez! ¡Cuidado! ¡Estamos hasta la vez! ¡One, two, three! ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Todo el mundo hará brincando! Yeah.